déjate ayudar por él, déjate guiar por él, porque él, el sacerdote católico, se preparó largos años para cumplir esta misión, para ti, para todos, para Dios. El buen sacerdote católico solo pretende ayudarte, ayudar a Dios, a Jesús, a que por él, por Cristo, te salves. Busca ayuda, refugio, esperanza y caridad en las palabras de fe del sacerdote. ¡Qué buenos son los sacerdotes! ¡Cuánto aman a Dios! ¡Cuánto te aman a ti! Disfruta de la comprensión y la ayuda del sacerdote de tu parroquia. No estás solo, no estás sola. En cada parroquia del mundo entero hay un sacerdote que te dirá lo mismo, en cualquier parte del mundo, para salvarte. Disfruta de la fe verdadera, compartida por un sacerdote bueno y fiel a la misma. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.